Hola amigos de Curva Curva, yo soy Sofi Flandes y hoy tenemos un programa lleno de noticias, sobre todo porque hubo carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de motos, también hubo NASCAR mexicana y estadounidense, también estuvo Dani Suárez, bueno, muchísimas cosas que tenemos el día de hoy, así que pónganse sus cascos porque aquí arranca Curva a Curva. Curva a Curva. Y ahora sí, ¿cómo están amigos? Vamos a empezar con este bonito programa del deporte motor. Aquí Rodrigo me acompaña como mi productor. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, bien, gracias. Ah, bueno, ya lo escucharon. Hoy no va a hablar, hoy nos va a venir a platicar con sus cosas de videojuegos. Escúchenlo en Radio Gaming de una vez, ya recomendé su programa. Y ahora sí vamos a empezar por lo que pasó en el Racing Bike México, que fue la fecha 5 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y estuvimos el viernes y sábado, porque hoy no fue viernes, sábado y domingo, solo fue el viernes y el sábado. Pero estuvo muy bueno, la verdad. Los chicos hicieron grandes carreras. Sabemos que el Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los pistas emblemáticas del motociclismo y del automovilismo en general. Y la verdad es nuevo trazado, porque ya están haciendo como nuevos trazados, nuevas cositas que están mejorando en el autódromo para la Fórmula 1, que ya está casi a la vuelta de la esquina. Ya nos falta como un mes, creo, que para que sea la Fórmula 1, así que ya se están viendo como más mejoras en el autódromo. Hay una queja que yo tengo como fotógrafa: pusieron una reja y no les pusieron unos cuadritos que se ponen para que pueda sacar fotos. Tengo esa queja para el autódromo, que no piensan en los fotógrafos que van a estar, y bueno, esa es una queja mía, pero bueno, eso fuera de ello, a los pilotos no les afecta nada. Y vamos a empezar por la Superbike 1000, que se corrió en la categoría expertos, y Abraham García se llevó la carrera. Totalmente fue de él, no dejó que nadie estuviera cerca de él. Los que estuvieron como compitiendo más fue el segundo lugar, entre Derek Sánchez y Jorge Pérez Macías, que también es un piloto que generalmente se lleva el segundo lugar cuando no está Naún Álvarez, no me equivoco, porque Naún Álvarez se lesionó, no sé, no supimos de qué bien, supongo que en algunas prácticas o en bicicleta, o ya sabemos que de repente se caen y se lastiman. Entonces él no participó esta vez, él es el quien es líder de la competencia. Pero ahora Abraham García fue quien se llevó, y Jorge Pérez siempre como competía con Abraham García, pero ahora sí no pudo. Y Derek Sánchez fue quien le ganó la partida en los últimos giros. Y pues ni modo, a conformarse con el tercer lugar Jorge Pérez. Y en la Vortex 650 también tuvimos un carrerón entre Enrique Muñiz y Daniel Carrera. Estuvieron vuelta a vuelta, si uno estaba primero, luego el segundo. Sobre todo los arrebases fueron en el Foro Sol. De verdad, en motos esa parte es muy buena, porque ahí se viven como los mejores adelantos. Pero al final Carrera, justo en esa parte, se cayó, algo ya no sirvió de la moto, y tuvo que abandonar. Me parece que sí acabó de hacer la carrera, pero pues ya con otra moto, ya sin pelear nada. Entonces con ello Enrique Muñiz se coronaba en el primer lugar de la Vortex 650, en segundo Daniel Cano en solitario, la verdad ya estaba muy atrás, y en tercer lugar la única piloto de esta fecha, Astrid Madrigal. Hemos hablado mucho de ella, pero ahora sí fue la única niña que estuvo y ganó un tercer lugar. Y la verdad, pues ahí va esta chica que pues poco a poco va ganando. En las submotos más pequeñas es una de las mejores, la verdad. Es como la única que ganan bastante en la WS250, en la Vortex 300 también se ha subido al podio, pero ahora está probando en motos más grandes y pues lo está haciendo bastante bien. Vamos a ver cómo continúa su carrera. Pero pasemos a la Pro Bike 600, porque aquí la Pro Bike 600, la Super Stock 600 y la Super Sport 600 son muchas motos de 600, pero la primera, la Pro Bike, fue para Rigo Salazar, que también tuvo una batalla moto-moto con Jonathan Gómez y estuvo bastante buena, pero al final el colombiano se impuso y Jonathan Gómez tuvo que conformar con el segundo lugar y Alan Escobedo con el tercero. En la Super Stock 600, Luis Brena, que está muy chavito y ya compite en esta categoría con pilotos más grandes, por ejemplo José García tiene unos, es el más viejito de los pilotos y la verdad lo hace bastante bien, se quedó con el segundo lugar y Guillermo Perea en tercero, pero Luis Brena nuevamente gana en esta competencia, se impone ante todos, aparte está muy bien apoyado por Rich Escalante, que también ganó el latinoamericano. Entonces pues ahí van estos dos pilotos que la verdad yo les veo mucho futuro, esperemos que den el gran salto. Y en el Super Sport 600 fue para Israel Becerril. Y en la categoría de los 300 fue nuevamente para Adolfo Delgado, que siempre domina esta categoría. Solo creo que no lo vimos en una ocasión en el podio, en el primer lugar. Pero Adolfo Delgado con la KTM, la verdad, está haciendo muy buen trabajo. Este chico sigue estando ahí. Y aparte en KTM, creo que está en una gran escudería para saltar a otros niveles internacionales. Y bueno, esperemos que le vaya bien. Y en segundo lugar se fue para Daniel Cano. Y el tercero fue también para Alonso Linares, el colombiano que también ha esforzado mucho, también está con KTM, pero como que le había fallado un poquito el último, ahora sí que la última vuelta, pero ahora sí ya se coronó y aparte está muy chiquito, así que yo creo que también es de los que pronto saltarán al motociclismo mundial. Y bueno, vamos a esperar mucho, también se corrió la KTM para ver quién va a representar, no a México, pero a los varios países que hay, Colombia, México, España también, Estados Unidos incluso, para ver quién va a representar a KTM en una pues internacional, una competencia internacional, y también pues ahí dan el salto a otras competencias más grandes. Y eso es lo que pasó en la fecha 5 del Racing Bike México. El próximo es en Yucatán y esperemos que por ahí estaremos, lo más factible es que sí, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y ahora sí vamos con los coches. Y vamos a la NASCAR de Estados Unidos. Se corrió la fecha 24 en Tennessee, en Bristol Motor Speedway, así se llama la pista. Y Daniel Suárez nos sorprendió el sábado en la X Infinity, que es como la categoría como menor o de novatos, que es el sábado, y ahí consiguió el segundo lugar. La verdad fue bastante bueno. Pero el domingo, en las 500 vueltas de la NASCAR que nos regala cada fin de semana, Daniel Suárez consiguió el 15º lugar. Después de arrancar 18, la segunda etapa acabó 14 y en la tercera pues ya terminó en 15º. Y no le fue tan bien esta vez, como que le falló un poquito varias cosas. Es muy complicado, son 500 vueltas. Yo jamás me imagino estar girando 500 vueltas algún día. La verdad está muy, muy, muy larga esta carrera, más que otras que son de 400 o 300, pero 500 vueltas sí creo que es el circuito más, bueno, no es el circuito más grande porque eso es un óvalo, pero sí es muy largo. Y quien se llevó la carrera fue Kyle Busch, y bueno, esperemos que Dani pues mejore para el 3 de septiembre, que creo que ya sería este fin de semana, así que estén muy al pendientes de lo que hace Dani Suárez en la NASCAR. Y en la NASCAR México también se corrió en Querétaro, y el primer lugar fue para Irwin Beneses, el segundo fue para Héctor Aguirre y en tercero fue para Abraham Calderón, que la vez pasada había ganado, pero esta vez se tuvo que conformar con el tercer lugar. Y Rubén García Jr., no sé qué le sucede, es un gran piloto, es de los prospectos, ya no está tan chiquito, pero es como Dani Suárez, como que se le quiere ver en la NASCAR ya de Estados Unidos. Él consiguió la pole position, pero nuevamente, por hacerles el destino, acabó en cuarto y no aprovechó la pole. Y en los tractocamión, Rubén Pardo fue quien ganó, Homero Richard en segundo y en tercer lugar Abraham Calderón, que esta ya es una categoría como ya para los expertos, ya que han estado mucho en NASCAR. Y bueno, fue para Rubén Pardo. Y ahora sí nos pasamos a las motos, a la Superbike, al Mundial de Superbike, que se corrió en Alemania. Y en los dos días, el sábado y domingo, porque recordemos que es carrera 1 y carrera 2, sábado y domingo. Y no cambió mucho, de hecho, el primer lugar fue para Chas Davis. En primer lugar, ellos dos, bueno, él, en la carrera 1 y en la carrera 2. Jonathan Rea obtuvo el segundo lugar del sábado y el segundo lugar del domingo. Y solo el tercer lugar fue lo que cambió en esta jornada. El sábado fue para Tom Sykes y en la segunda fecha fue para Melandri. Con esto, Jonathan Rea sigue como líder con 381 puntos con la escudería Kawasaki, y en segundo Tom Sykes, que tiene 311. Chas Davis tiene 276, le falta bastante, a pesar de que ganó ambas carreras, le falta muchísimo para alcanzar a Rea. Entonces pues se pone un poco interesante, no tanto porque Jonathan Rea pues lo hizo bastante bien al principio de la temporada, así que pues creo que ya se hizo campeón, pero vamos a esperar porque el 15 y el 17 de septiembre es la próxima carrera, así que estén al pendiente de Superbike. Y en la IndyCar fue la segunda carrera de Esteban Gutiérrez en Pocono Raceway y arrancó en el lugar decimotercero y hizo la verdad una buena carrera. Nos sorprendió con un rebase donde eran tres coches adelante de él y a los tres los dejó atrás. Estuvo bastante bueno, búsquenlo en la página, en el Twitter de la IndyCar, porque sí fue una maniobra bastante buena. Pero siempre pasan cosas malas con Esteban Gutiérrez. En la vuelta 28 chocó contra la barrera o tocó un poco la barrera. Eso afectó al chasis y tuvo que abandonar la carrera, entonces no pudo terminar esta. No pudo buscar más lugares. Y pues un poco decepcionados, ¿no? Porque ya es la segunda carrera, ya queríamos ver a Esteban Gutiérrez sumando más puntos, pero bueno, no se pudo. Y el 25 y el 26 de agosto estará corriendo nuevamente en el Gate Motorsport Park, así que les traeremos todas las noticias de Esteban Gutiérrez, a ver si, cómo sigue en esta nueva competencia, porque es nuevo, es novato, pero vamos a ver cómo se le da la IndyCar. Y ya acabamos con la parte de las noticias y hoy tenemos una invitada especial, Carlita, para seguir con esta nueva sección de hablar con gente de aquí del claustro y hablar del deporte motor. ¿Cómo estás, Carlita? Gracias por acompañarnos. Hola, Sofi, muy bien. Gracias por invitarme también. Bueno, para empezar, ¿te gusta el deporte motor? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta la adrenalina, a pesar de que manejo muy poco, me gusta esa adrenalina del motor y especialmente de las motos, creo yo. Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿qué prefieres, carros? Bueno, motos, pero ¿por qué te gustan más las motos? Bueno, porque supongo que decides motos, ¿no? Completamente. Sí. ¿Por qué te gustan más las motos que los carros? Porque creo que son más dinámicas, más... digamos que tienes más contacto con el motor que con el carro, no sé. Sí. Porque igual estás como más al intemperie. Estás más a la intemperie y a mí en lo personal me gusta muchísimo más eso que estar en un carro. ¿Alguna carrera que sigas del motociclismo o algún piloto que ve ahí por ahí que te guste o algo así? Híjole, ¿qué crees que te la debo? Así como tal, no soy fan. Ajá. fan, pero pues sí, no, creo que no. Todavía no tienes. Te fallo, sí. ¿Alguna vez has ido a algún evento de carreras de motos o de coches? Sí, de coches, de motos no, de coches. ¿De coches a cuál fuiste? ¿Si recuerdas el nombre o más o menos de qué eran, qué coches había? No, la verdad es que no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que me aburrí bastante. ¿Por qué? Porque eran demasiadas vueltas y solamente los veías unos segundos. Era así como... Siento que fuiste a la NASCAR. ¿No eran no coches? Sé, seguramente como Cars. Sí. Como los coches de Cars, ¿no eran? Sí, creo que sí, pero sí, fue, para mí fue muy aburrido, la verdad. ¿Te acuerdas en qué autódromo fue? No. ¿Fue aquí en la ciudad o...? Creo que fue... Ni te sí, no, es como lo tengo en entre sueños, así, recuerdos que están muy arrumbados en mi cabeza. ¿Hace cuánto fue, más o menos, bueno, cuando fuiste? Yo creo que tenía como 10 años. Entonces, bueno, estás no tan pequeña, pero sí. No me acuerdo muy bien. Digo, si no me acuerdo qué desayuné ayer, ¿cómo quieres que me acuerde de eso, Sofi? Y dentro del evento, ¿qué fue lo que más te gustó? Así que dijeras, bueno, por esto se salva este evento. Pues por la convivencia que tuve con mi familia, creo. Más que por los carros. Está bien. Y lo que más te aburrió, aparte de que fueron como, bueno, que nada más los veas una vez y que duró mucho, ¿qué es lo que menos te gustó de la organización? ¿Qué fue lo que te pareció que fue lo peor de las carreras? Que en primer lugar alcanzamos lugar en el sol. Y fue así como, Dios mío, me voy a morir aquí. Voy a morir aquí en este instante. Y sobre la organización, pues creo que no recuerdo mucho. Solamente recuerdo más que fue en el sol. O sea, muy incómodo estar un largo periodo en el sol. Sí, sí, sí. Además de que, te digo, fueron como horas y horas y horas. Y fue así, ya, por favor, ya me quiero ir de aquí. Y, por ejemplo, ¿de qué mejorarías para que esa experiencia hubiera sido mucho mejor? ¿Qué hubieras mejorado para que fuera más agradable ir a las carreras? Primero hubiera estado en la sombra. Después hubiera estado en un lugar no tan incómodo. Porque, si no mal recuerdo, los lugares eran de ¿cemento? Ajá. De concreto. Creo que fue el autódromo Hermanos Rodríguez a la NASCAR, estoy segura. Que fue porque sí, en el Foro Sol, ahí son puros como escaloncitos, así como feos. Y no sé, que tal vez... No sé, porque te diría que fuera un poco más corta la pista para que pudiéramos ver más a los carros, pero sería igual de aburrido para los conductores, pero no sé. Y, bueno, hablando de esto, ¿qué crees que le falta al deporte motor para que, pues, sea más popular, que a ti te enganche muchísimo más, para que no sea tan aburrido? ¿Qué crees que le falta en organización, en cuanto a las carreras, pista, explosión? Yo creo que promoción. ¿Promoción? Ajá, porque no es como tan visible. Sí. Desde mi punto de vista... Tiene muchísimo más peso fútbol, básquetbol, béisbol en ciertas ocasiones, pero lo que le hace falta al deporte motor, desde mi punto de vista, es promoción. Porque yo, al no ser un público tan consumidor, pues no conozco sobre las carreras, no conozco ni siquiera, como bien me dices, algún piloto, el nombre de algún piloto. Y pues eso no está... tan chido. Deberíamos de al menos conocer un nombre o algo por el estilo. Sí, más difusión, sí. ¿Irías a una carrera próximamente, así que te propusieras ir a alguna carrera de motos o de coches, o la verdad no quieres volver a repetir esa experiencia? Yo creo que sí, pero me gustaría más... me gustaría yo estar en una competencia, no sé, de go-karts. Siento que sería más divertido, porque lo vives tú y estás ahí así como manejando, que verlos así todo el tiempo. Okay. Bueno, ahí está la experiencia de Carlita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Sofi. Y bueno, amigos, vamos a seguir con esta dinámica en los siguientes programas. Y eso fue todo. Vamos a la siguiente sección. Después de la entrevista que tuvimos con Carlita, ahora vamos a esa sección de entrevistas con personas del motociclismo. Y en esta ocasión les traemos a una persona que está organizando una campaña para que traiga la MotoGP aquí al Autódromo Hermanos Rodríguez. Así que vamos a escuchar un poco de la campaña que están realizando mediante redes sociales. Así que vamos a escucharlo. Hola amigos, muy buenas. Estamos aquí con Juan Santana sobre la línea telefónica y le vamos a hacer unas preguntitas acerca de la campaña que hizo Motociclismo Capital por un MotoGP en México. Y bueno, saludamos a Juan Santana. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para empezar esta entrevista, ¿por qué realizaron esta campaña? ¿Cuál fue el origen de hacer esta pequeña campaña? Bueno, el origen es sencillo, tener MotoGP en México, dado que, bueno, el país ha avanzado en cuestión de espectáculos. Tú sabes, conciertos, eventos deportivos, Fórmula 1, por ejemplo, recientemente. Y esto sí. Nos da pauta de que, bueno, se pueda realizar aquí un MotoGP. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente, de los aficionados del motociclismo hacia esta campaña? ¿Cómo has visto esa reacción? Pues ha sido buena, ha sido positiva, dado que no estamos enfocados 100%. Yo tengo mi trabajo de oficina normal y esto lo hago prácticamente en mi tiempo libre. Obvio, me gusta mucho también el motociclismo. Yo manejo motocicleta desde hace 20 años más o menos, yo creo que un poco más. Y en el caso de Ángel, pues también le gusta mucho el motociclismo y pues ha sido buena la respuesta. ¿Consideras que, bueno, cómo consideras el fanatismo de motociclismo? ¿Hay bastante o, no sé, hay más de autos, como lo mencionabas, de la Fórmula 1? ¿O cómo ves a la afición? ¿Y si está preparada para traer como este gran premio, como sería el de México, de la MotoGP? Desde mi punto de vista, yo considero que sí es muy viable, dado que el mercado de las motos ha ido creciendo año con año. Hay más de 1 millón de motocicletas vendidas solo de una marca, que no vamos a meter gol ahorita. Hay una marca que de pagos chiquitos y abonos, algo así, que ha vendido más de 1 millón de motocicletas. Esto sumado a toda la cantidad de motocicletas de otras marcas que se venden, pues es un crecimiento constante y permanente. Esto nos da pie a que sí sea factible. ¿Y cuál es, bueno, como tú decías, es 100% factible o habría algunas cosas que le impediría? ¿Cuál sería como el bache por el que MotoGP pues todavía no ha dicho, sí, vamos a hacer un gran premio en México? ¿Tú cuál consideras que fuera como ese bache? El problema que había anteriormente era que no había una pista con la calidad necesaria o los estándares que exige Dorna, que es quien maneja MotoGP y Superbike. El Autódromo Hermanos Rodríguez fue remodelado hace 2 años y pues ya Fórmula 1 ya tiene presencia, tiene contrato por otros 2 años más. Es solo cuestión de ver si tendría que haber alguna adecuación a la pista, dado que MotoGP es muy muy quisquilloso en ese aspecto. Sí. Y bueno, ¿tú sabrías qué cambios tendrían que hacerse en la pista o, bueno, esto completamente, esto lo tenía que ver Dorna y la MotoGP? Tendría que ser directamente Dorna, sí, es cuestión de ellos. Yo he estado en el autódromo, he dado un par de vueltas en coche, así como para conocer un poco la pista. Es muy diferente la sensación en moto que en coche. Yo te puedo decir desde mi punto de vista como motociclista que sí es factible. Incluso se han incluido fechas de competencias nacionales en el autódromo y pues no ha habido, bueno, o sea, pues es factible, nada más sería cosa de que Dorna autorizara o estuviera de acuerdo, o si hay que hacer algún tipo de adecuación, que estén los dueños del autódromo dispuestos a hacerla, que yo considero que sí. Mira, estábamos viendo cuando iniciamos la campaña, sí, los países donde corre MotoGP. Y en 3-4 países donde recientemente hay MotoGP, se me escapa el nombre ahorita, la población no rebasa los 2 millones de habitantes. Sí. Y tienen una pista pues digna y digna, ahora sí que digna de MotoGP. Sí. Simplemente en el DF, pues, ¿cuántos millones somos? Sí, muchísimos. Entonces esto nos da pie a que sí es factible. Y bueno, tú ya empezaste esta campaña que, bueno, que sí ha tenido como... Sí, se ha llamado bastantes, bueno, gente para esto. ¿Pero qué seguiría? Ya cuando llegan a ustedes a la meta, ¿qué seguiría? ¿Qué paso seguiría de ustedes para para que, o sea, qué seguiría para que esto, este sueño se haga realidad? Bueno, pues primero llamar la atención de Dorna para que vinieran a ver la pista y iniciar las pláticas con las personas encargadas, que en este caso es la compañía CIE, que maneja el autódromo Manuel Rodríguez. Y pues básicamente ese sería el siguiente paso, llamar la atención de Dorna y que hubiera un acercamiento ya oficial. Y de ahí en adelante, pues continuar con la campaña. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, esperemos, no, la verdad a mí me gustó muchísimo como este entusiasmo que han tenido para, pues sí, para llamar, como ustedes dicen, llamar la atención del motociclismo aquí en México, sobre todo hacer como esta idea del gran premio, y la verdad, muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, gracias. No, gracias a ti por apoyarnos y pues darnos un poco de difusión, y los invitamos a que visiten la página por unmotogpmexico.com, ahí las reseñas las hace un servidor. Ahí acepto todos sus comentarios, críticas, coscorrones, etcétera. Ahí serán bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, a ti. Y ya lo escucharon, la verdad, vayan a apoyar si pueden. La verdad creo que es una iniciativa muy padre. Además de que ya varias escuderías, pues del motociclismo, como es Itálica, están como queriendo traer eso, están desarrollando más pilotos, escuelas, entonces es muy importante apoyarlo. Si pueden ir a los eventos de motociclismo, estaría muy padre. Ya dijimos que la próxima Racing Bike es en Yucatán, va a estar allá en Mérida, así que no se despeguen, vamos aquí a seguir hablando del motociclismo, automovilismo, y eso fue todo el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias a Rodrigo que está en los controles, al claustro, y eso fue todo. Llegamos a la línea de meta. Yo soy Sofía Flandes y esto fue Curva a Curva. Bye. Radio C, escuchar más para ignorar menos. Curva a Curva.